Good morning, Rickward. This is not a test. This is live. Buenas noches, todo el mundo aquí son escuchando. Tú a casa, arriba en la montaña, fuera en países lejos, qui son lejos, dans les pays lointains, Radio Rickward. Sí, en la emisión de hoy tengo para ti una mezcla de nuestra colección de música Creative Commons y local. Vamos un poco en el pasado reciente de la radio y en general. ¿Y qué otro? Posiblemente una pequeña explicación por qué la emisión de hoy está a las 7 y no a las 5. Y con un gran placer, bienvenido a nuestros oyentes nuevos, locales y de más lejos también. Empezamos con una primera canción de un disco que ya conocemos, pero una canción que no ha pasado en la Radio Rickward. El disco Commune Oreille Explore la Souterraine, que es una colección de música subterránea de Francia, no mainstream. Y la colección está de una radio comunitaria de Francia que se llama Commune Oreille, Oreja Común, en común. Y hasta ahora está una buena colección. Vamos a ver una otra canción que se llama 20 juillet 2014, el 20 julio de 2014, y el artista se llama Mihuma. juillet 2014. J'ai mal au genou droit, je marche et je comprends. Le calme a pris le dessus, la vie a déserté la grande ville. Paris n'est plus qu'une coquille vide. Je n'aperçois même plus le faible à mes pieds, ni le fort intérieur cuir. Entre le SDF et le contrôleur du métro, ma bourse est délestée. À croire qu'ainsi vont les 20 juillet. Entre soi et la rica, entre soi et la roquette, je pense à fumer la moquette. Si seulement les SDF en avaient. Direction insistée, ouverture décentralisée. J'entame mon sandwich climatisé. Davantage de technologie dans un pouce carré de chicken cheese que dans l'habitacle de la Clio année 1994. Ingénierie alimentaire pour mon ego, pour mon égal, pour mon santé, pour mon ego, pour mon égal, pour mon santé. Écouteurs dans les oreilles, le son est en mono. Foutue technologie, je ne serai sourd que de l'oreille gauche. Les cours sont au top, l'Allemagne a gagné. Vive la Mannschaft et la PCE. Overdose de sel, overdose de l'Ouest. Dans 5 mois l'hiver, viens, on se prend un trimestre. Overdose de sel, overdose de l'Ouest. Dans 5 mois l'hiver, viens, on se prend un trimestre. J'ai mal au genou droit. Climatisé. Ingénierie alimentaire. Terre. Climatisé. Entre soi et la roquette. Et je vis. Sans oublier de boire et d'aimer. Et je vis. Avec Jimi Hendrix et ma petite poupée. Je vis, je t'aime. bonjour à Radio Regard. James, c'est la édition. Ok. Re bienvenido aquí en el studio. Te envío un gran abrazo donde tú estás escuchando. ¿Y qué tenemos otras cosas? En primer lugar, vamos a hablar de nuestros pequeños anuncios que tienen hasta ahora no jingle especial. Vamos a profesionalizar todo eso también, pero si tú piensas a pedir libros en el internet, en lugar de el enlace normal del Gran Río de América del Sur, tú puedes también mirar en un sitio que se llama todostuslibros.com, que es el sitio de la Asociación de Librerías Independientes de España, que son unidas para te enviar el libro que tú quieres para ti o como regalito de un catálogo de 1.2 títulos. Entonces yo creo, si tú no trovas el libro que buscas ahí, va a ser complicado. Otra cosa en nuestra pequeña cápsula de anuncios está que, has enterado, la Casa Leonardo está abierta y es un lugar a visitar con gente muy amigable, un lugar caluroso y con el buen nombre. Es una casa. Tú te sientes cuando tú abres la puerta, tú entras, hay un foco en la chimenea y tú te sientas a casa. Un lugar a visitar. Son abiertos. De toda la locura y de las mesuras relacionadas a la locura, hablaré un poco después la próxima canción, que también está del disco Commune Oreille Explore la Souterraine. Y es de un grupo con un nombre divertido, Les Hôtesses d'Hilaire, que parece un poco como las hôtesses del aire, stewardesses, pero escriben eso, les hôtesses, normal, dealer, como no nada a hacer con un dealer ni con del aire, pero son las hôtesses de Hitler. Hitler, nada a hacer con Hitler tampoco. Hitler es un nombre, entonces son las hôtesses de Hitler y con la canción que se llama PG Special. Les comptes, y'ont pas de honte, y'ont pas de limite. ceux qui ont fait de moi une mascotte. À tous ceux qui ont scénarisé mon quotidien. À tous ceux qui ont instrumentalisé ma culture. À tous ceux qui ont créé l'illusion pour les gens de ma patrie qu'ils me sauveraient à coups de vote payant pour m'assurer une semaine de plus dans un concours de vocalise. À tous ceux qui ont persuadé et manipulé des pauvres naïfs à faire des levées de fonds en mon nom pour me sauver dans une compétition qui a pour seul but de capitaliser sur la susceptibilité de ses auditeurs. À tous ceux manger tout un char de marde. Noticias. Una cápsula, una pequeña, hablar un poco de qué pasa en el mundo, de preferencia con un aspecto positivo. Entonces, tengo un grupo aquí, un grupo Telegram, que está de Suiza, pero conecta gente que vive en España y hablan alemán. En ese grupo dicen que cosa positiva es que la Cataluña abre la vida social. Nuestros padres que nos protegen han decidido que terrazas, cinemas y todo eso. Ahora el virus parece que no interesa mucho a esas cosas y entonces podemos vivir con la permisión. Muchas gracias a nuestros protectores, esa es la palabra. Y si ya hablamos de gente que tienen la profesión de proteger los otros, siempre pensaba y decía aquí en la radio, si es tu profesión de buscar criminales, si tú estás un detective, la situación del mundo debería te interesar mucho más que de obligar a la gente a poner una mascarilla en la cara o las distancias. Que debería te interesar si hay profitores de la situación, profitores potenciales, porque si hay, es el trabajo del directivo de mirar si posiblemente la situación que vivimos es orgánica, natural, algo que ha pasado al mundo, o si hay gente que organizan un poco detrás qué pasa. Y especialmente, como ya decía también muchas veces en esta edición, si antes de una situación hay gente que juegan qué sería si pasa esta situación, el nivel de suspicción a todos los detectives debería ser muy, muy grande. Hablamos ya un poco de la última pregunta de Columbo, si es una serie conocida aquí. Hay cosas buenas que se pasan en este mundo, pero es a confirmar. Lo siento, ahora yo no puedo mirar mucho en el internet para ver si noticias parecen al menos correctas o falsas. Y de todas las maneras, es siempre a ti si tú dejas esta responsabilidad a otros, si son periodistas, políticas o yo no sé qué. Tú expones a muchas cosas porque cada uno tiene sus ideas cómo cambiar el mundo y normalmente es para que el mundo esté mejor para él y no para los otros. Entonces, muchas palabras para introducir algo también de ese grupo, que es una video YouTube que tú puedes buscar y puedes mirar tú mismo si te parece la verdad o no. Se llama Marcha Pacífica en Valencia y está organizada para un grupo que parece se llamar Policías por la Libertad. En primer lugar, eso parece paradoxón, pero hay que pensar un poco más. No, es la verdad. De verdad sería su trabajo de guardar el más posible la sociedad en libertad y, como decir, no oprimir toda la sociedad, pero desde ocupar de la gente que parece existen en el mundo y que no tienen mucho bueno en su cabeza. Entonces parece que esa gente existe, parece que hasta ahora necesitamos una institución o instituciones que se ocupan de esta gente y especialmente para guardar los otros en seguridad y en el más libertad posible. Eso va un poco con también el motto de la policía alemán, que dicen siempre que die Polizei, dein Freund und Helfer, tu amigo y tu ayudante. También en el mismo grupo hay otra cosa que es un poco increíble también, y que es la explicación que deja la policía de Berlín para utilizar las bañeras, la agua con alta presión contra manifestantes en la fin de noviembre, y qué piensan si eso es bueno por la salud, por la inmunidad y todo eso. Y la respuesta está increíble. Tú puedes, si tú quieres, racionalizar un poco todo que tú haces. Eso es eso es muy fuerte en el espíritu humano, que hay gente que hacen cosas que es claro del exterior, a ver, que hacen daños, a veces con placer, pero pueden se racionalizar eso, que es totalmente en ordo que hacen. Entonces la policía de Berlín explica que la utilización de las bañeras a la fin de noviembre no a ellos parece peligroso a la salud de los manifestantes, porque dicen, puedes comparar la utilización de agua a alta presión a una lluvia fuerte, y no son ciertos, pero piensan que una lluvia fuerte va, como decir, bajar los aerosoles infectuosos en dirección del suelo, y entonces piensan que con sus bañeras estaban con una ayuda para proteger los manifestantes de aerosoles, de virus y todo eso. Y me parece un buen ejemplo como el humano puede, como decir, explicar todo lo que hace. Puede ser el más malo que tú puedes imaginar, pero vas a dejar una explicación que sí, todo lo que hace es bueno. Y con eso acabamos las noticias del mundo. Y vamos a una otra canción del mismo disco, Commune Oreille explora su terreno, pero de una otra artista que se llama Sara Maison, la Sara de la casa, con su canción Western Arabizon. Se sería una película de western que te vuelve en el mundo arábico, posiblemente. Escuchamos. Saludos a los lobos y las lobas arriba en la montaña. Espero que todo está bien. Ya he recibido un mensaje que me parece que sí, sí. Va bien, muy bueno. Tengo hoy preparado una otra canción del mismo disco y esta canción está de la chica que hace la radio comunitaria en Francia, Commune Oreille, se llama Ali Danel y yo creo que vamos a continuar con una canción que se llama A peine défiguré. Traducción después la canción, disfruta. Estudio Centrada 2. En el estudio Centrada 2 no hay móviles. Arriba en el estudio hay un móvil que está en la ventana fuera de Migo, porque mi amigo médico me decía que ahora yo necesito cuidar bueno, porque yo tengo un instrumento musical en mi cuerpo que yo no quiero. Está aquí el clavo metálico adentro del hueso de mi pierna, del fémur. Con sus vibraciones se ha, ahora tiene el espacio para vibrar y es la razón por qué, por ejemplo, ayer yo estaba en una llamada telefónica sin datos, únicamente el móvil fuera de mi cuerpo, yo conectado con auriculares y micrófono, pero después una llamada de más o menos una media hora, yo he pagado el precio con más o menos 2 horas de dolor en mi pierna. Entonces ahora es más o menos directo que la cosa va en vibraciones y eso no es tu problema, claro, porque tú no tienes un medio metro de metal en tu pierna, al menos yo espero que es más un caso raro, pero con eso ahora yo que nunca quería creer a los daños posibles de esas ondas invisibles, ahora yo sabe que sí tienen un poder más muy grande, y entonces es una buena idea de se proteger al menos un poco. ¿Qué puedes hacer? Si tú tienes una línea fija en tu casa para internet y teléfono, es una buena idea de utilizar eso con un cable a tu ordenador y de hacer tus llamadas con el teléfono fijo. También cuando tú estás a casa, tú puedes redirigir las llamadas que van en dirección de tu móvil a ese teléfono fijo y tú evitas mucha, mucha exposición a la radiación electromagnética. También en la noche, cuando tú no utilizas estas cosas, móvil, wifi, etc., es una buena idea de apagar. Yo sabe que no es muy confortable. Normalmente hacen estas cosas que tú arrancas una vez y tú olvides, pero para nosotros no es el mejor. Puedes proteger tus ventanas, especialmente en el lugar donde tú duermes, con cortinas pesantes o más pesante que una cortina es una manta. Ahora yo tengo una manta en la ventana. Es bien para proteger del frío y es bien para proteger de las ondas. También evita de... Tú puedes hacer que tú quieres, es claro, esos son mis consejos que son más para mí que otros, pero yo comparto aquí en la radio. Entonces yo voy a cambiar un poco la construcción de la frase y decir, yo evito todos los gadgets que tienen conexión internet o que es otro Bluetooth, Wi-Fi, etcétera, etcétera, que yo no necesito, y todas las cosas que yo puedo, yo conecto con un cable, es un poco mejor. Y otra cosa, yo sabe que tenemos en la región otra gente que sufren de que son implantes metálicos en su cuerpo y piensan que es humedad y frío. Tienen un poco razón porque la humedad y el frío hacen que las ondas pueden viajar mejor, son más fuertes. Pero no es tu cuerpo que no puede, como decir, vivir ese tiempo y tú no puedes proteger con las, como decir, tú puedes te proteger de la humedad y del frío, pero no suficiente porque las ondas son en tu habitación también y van a hacer que tu metal vibra en tu cuerpo a una frecuencia diferente que tu cuerpo. Eso va a hacer daños hasta el punto que puede, como decir, reabrir una fractura con las vibraciones que dice mi doc. Y sí, el mejor es de evitar la exposición o si ni puedes, de trovar una manera de proteger, especialmente si tú tienes una parte de tu cuerpo con metal para adentro. Y por eso vamos de ya decir que la lana de oveja o piel de oveja está muy, muy buena. De la estructura cáutica de la lana, puede ser también de la grasa que contiene. Entonces tú puedes te hacer un protector, una protección personal para la parte de tu cuerpo que contiene el metal. Eso ya ayuda, yo puedo decir, de experiencia propia, y ayuda más que todos los materiales sintéticos que también son, como decir, estáticos, contienen electricidad. Y una última cosa, un poco relacionada a todo eso, discurso, es que ideas de regalitos para ti, pero también son hasta ahora unas ideas de regalitos por la radio, porque cada radio siempre tiene regalitos a distribuir a los oyentes y las oyentes. Ideas aquí serían una funda antirradiación para móviles, una funda anti-mensaje tonto para tabac, donde tú puedes poner y esconder los mensajes que nos ponen en el tabac, que nos venden muy caro y después quieren también matar el disfruto con esas imágenes. Aquí funcionan porque funciona un poco como la magia negra. Tú puedes decir, yo no veo eso conscientemente, pero siempre pasa. Cada vez que eso pasa delante de tus ojos, el mensaje pasa en tu cabeza, es inevitable. Entonces, bolsa de tabac, funda de móvil, y la otra cosa sería de desarrollar, inventar algo alegre, algo divertido, con un parking para móviles. Si estás un poco en la misma situación, que tienes alta sensibilidad a las ondas y no quieres, si tú tienes 5 amigos en tu casa, que tú también tienes 5 conexiones a la torre, que ahora con las nuevas torres son más direccionales, más fuertes. Si tú no quieres eso en tu casa, es una buena idea de en la entrada poner un parking para móviles, porque yo pienso también que cuando nos encontramos directamente persona a persona, no necesitamos un móvil también en la mano para hacer qué, comunicar con otros en el mismo tiempo. Y eso va a ser el sujeto después la próxima canción, con un título relacionado también, Requin Chagrin. Yo he prometido la traducción del título de la canción anterior, A peine de figurer, es más o menos el mismo en español que me dice deepl.com, apenas desfigurado. Y ahora yo necesito también mirar qué es el chagrin, pero yo ya tengo la impresión que va a ser un chagrino, no, es una desilusión. Entonces es... ¿cómo podemos decir el título de la próxima canción? Requin, chagrin, tiburón, desilusión. Disfruta. Silas Loba, Silos Alpha, Silos Beta, Silos Omegas. Todos los lobos en grupos. Grupos. Un sujeto que está en el gran libro de la radio, más o menos del principio, son las primeras páginas. Después el concepto de la radio a eso, pero no ha pasado en la radio porque yo siempre pensaba que es un sujeto un poco, ¿cómo decir?, negro, oscuro y muy cerca de la casa, como dicen. Dadas wirklich nur bei daheim. Para nuestros oyentes en Luxemburgo, yo espero que siguen también hoy. No Duhem. ¿Qué es eso? Próximo a casa. Próximo a casa es que es próximo a nuestra esencia, a nuestro ser. Y yo hablo de que pasa muchas veces que son intrigas. Intrigas. Y otra cosa relacionada con eso que yo aprendí ahora, que es, hay científicos que analizan nuestras herramientas de comunicación modernos, sus efectos sobre la sociedad y el individuo, y en uno de esos discursos un científico decía que las medias, las redes sociales cambian nuestra comunicación al peor. Y de verdad, cuando yo entendí eso, yo oí, ¿no? ¿Qué es? When I heard this la primera vez, yo pensaba, ¿por qué? Yo no entiendo. Que es la misma comunicación. Yo, me parece que sí, es más corto, es más directo, es sin fórmulas de politesa y todo eso que es del pasado, parece, de cartas escritas a mano, todo eso. No necesitamos, ¿qué dicen? No necesitamos la cultura, parece, sí, es eso. Toda la cultura que ha desarrollada la humanidad, ahora no la necesitamos. Pero yo no entendí de verdad qué ha cambiado con esas redes sociales, con esos WhatsApps y todo eso. Ahora yo entiendo más. ¿Qué puede pasar que es nuevo? Puede ser que tú estás en un grupo, en una encuentra de personas a personas, y todo el mundo parece más o menos del mismo lado, pero con la comunicación de móvil, de WhatsApp, escrita, discreta, de una persona a la otra, al mismo tiempo que tú estás presente como una persona de carne y de sangre, también puedes intrigar en la comunicación electrónica. En los grandes grupos pueden se formar pequeños grupos que intrigan y que hablan detrás la espalda de otros contra los otros, que se liberan de sus propias cosas contra otros. Eso es que ha cambiado. Y yo no me doy cuenta porque de verdad no me interesa mucho. Siempre tengo otras cosas a hacer. Me parece que de hacer o de participar en esas cosas. Y el más divertido es si tú no participas, es muy posible que tú estás una víctima de estas cosas. Entonces, que todo el mundo habla que comunican, que quieren, pero que también saben que esta es una táctica que utilizan una gente muy secretos cuando quieren infiltrar y destruir una iniciativa, un grupo, una asociación. Es exactamente eso. Juegan con algo muy humano que todos tenemos en nosotros, que es muchas veces el deseo de te subirte con el medio de abajar los otros. Eso es una cosa a pensar, a aceptar que es en todos nosotros y sí, a ver, nadie deseo que los otros hablan detrás su espalda, pero todos somos también muchas veces el perpetrador que hace eso. ¿Y por qué eso me es muy cerca de mi corazón y por qué yo hablo de eso? Es en primer lugar para advertir a la gente que no son conscientes de qué hacen, de pensar un poco cuando escriben un mensaje contra alguien otro y distribuyen eso en un grupo. Es una primera cosa, sin nombres, sin ser demasiado personal. Es una cosa que se pasa. Y la otra cosa es de mi pasado. Un pasado... necesitamos un momento. Los archivos del viajero. Sí, yo recuerdo, y no únicamente una vez. Pero yo recuerdo la primera vez estaba más o menos traumatizante. Como niños, podemos decir, 12 años, 13, algo como eso. Yo tenía un buen amigo de escuela, el mejor, y no vivimos muy lejos, posiblemente 500 metros de mi casa, a su casa, a la casa de mis padres, a la casa de sus padres. Pero también al lado de nos ver en la escuela del pueblo, también estaba como una cosa diaria de llamar nosotros. Eso estaba únicamente el gasto de una conexión, porque las llamadas dentro del pueblo estaban gratis, aparte de su gasto para conectar. Entonces podíamos hablar y hablamos de cosas que yo no recuerdo. Y a la fin de la llamada, los dos amigos ponen el, ¿cómo se llama? Mande el teléfono, no sabe, en la posición de para cerrar la comunicación. Y mi amigo de su otro lado no ha bien ponido el teléfono. Y de casualidad, yo tenía el teléfono en mi oreja cuando yo ha escuchado su opinión de verdad sobre mi padre, que decía a sus padres. Nunca decía a mí. No, detrás la espalda. Y parece que estas son cosas que pasan, que son humanas, y parece que una de las cosas en mi camino es de las ver. No es, eso es, como yo decía, ya estaba la primera vez en mi vida, pero ha pasado después también. Y no es una casualidad, porque cada vez que, como decir, me revela la vida algo como eso, es una situación como en una película, como escrita, como un script para me abrir mis ojos. Son momentos tristes, pero también son momentos de aceptación de que somos como humanos. Todo el mundo piensa que son buenos, buenos, buenos, los mejores, y que somos de verdad, que somos de verdad. Somos muy cerca de nuestros ancestros en las cavernas, y también somos muy cerca de nuestros sobrinos en el mundo animal, los chimpancés. Y sí, dentro de su grupo son amigables, se cuidan y todo eso, pero tienen su territorio, sus fronteras, y guardan esas fronteras con violencia sangrosa, un poco como nosotros. Entonces, vamos a ver si alguien está interesado a entender su mismo un poco más. Hay un libro a descubrir, muy, muy difícil a leer, porque el escritor no podía acabar el libro. Es su hermana que ha publicado notas, una colección de notas. Y es de Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, y el libro se llama... buena pregunta, ¿cómo se llama en español? Yo creo algo con deseo de poder. Eso es muy interesante, y ya tengo una confesión, que nunca ha llegado este libro a la fin, porque siempre me ha perdido en pensamientos de las notas o sobre las notas del Friedrich Nietzsche. Entonces, sí, aquí hay una otra nota, pero yo creo que ya estaba incluido en que yo decía antes, que es que las fuerzas oscuras, secretas, si quieren acabar con un movimiento, una iniciativa, una asociación, un grupo, es eso que hacen. Envían unos especialistas que van romper el grupo en pequeños grupitos de intrigas los unos contra los otros. Y es muy fácil, porque todos tenemos nuestros lados imperfectos. Entonces, si es eso que buscas, siempre vas a trobar algo. Bien. Sí, va, otra cosa, podemos ya añadir, y entonces vamos de otra vez en una dirección más divertida, que está el alcohol. Puede ser muy bueno si tú estás bueno, y todo eso puede, como decir, liberar un poco los espíritus y todo eso, pero también baja nuestra humanidad a un nivel instintivo. Nos baja a un nivel donde es más y más difícil a ver las consecuencias de que hacemos. Y entonces es una sustancia que yo creo es a utilizar con mucha, mucha atención. Si las cosas van bien, ok. Tómate tu vino, tu cerveza. Yo no soy antialcohólico. Pero si ya tienes problemas, si ya estás nervoso, si ya hay algo, es a evitar. Es un veneno. No ayuda, pero las cosas después son peores. Y eso también parece una cosa donde la vida insista a me mostrar los extremos de qué hace esa sustancia o qué puede hacer. También, como hoy, me muestra gente y encuentras que son normales, pero eso únicamente puede salir de un nivel humanístico que está ya suficientemente alto, porque si tú sales de un nivel bajo y tú te pones el alcohol, eh bien, bonjour les dégâts. Ok, parece que hoy estaba el día del cura y no decimos que una gente piense como solución para ellos. Pero ponemos una otra canción del mismo disco, Commune Oreille Explore la Souterraine, de un artista que se llama Moque, con la canción Tu connais Babar, conoces Babar, y me parece que está conectado a que yo decía antes, porque todos, sí, todos conocemos los bávaros, porque todos también tenemos nuestra parte bárbara en nosotros. Thank you. Yo ascolto Radio Reguard. Sí, sí, yo también. Radio Reguard, la radio con pequeños vacíos, a veces cuando el DJ está buscando otras cosas, que ya son en el grupo Telegram. Te invitamos a unirte al grupo Telegram t.me/transversal Radio Reguard. Ahí tú vas a trobar la parte divertida de que yo hablía antes, la última canción, que es de Robin Williams, su último show, Armas de Autodestrucción, que se llama eso, show, un show increíble de stand-up comedy, y la parte sobre el alcoholismo, que estaba un problema, o puede ser el más gran problema del Robin Williams en su vida, está... Sí, está muy buena. Alguien habla que conoce la cosa. Con eso, yo me doy cuenta que la hora de nuestra emisión, un poco extraña de hoy, de las 7 a las 8, se acaba ya, sin revelar la razón, y yo creo que vamos a dejar en eso pequeño, en la discreción. Voilà, hacemos eso, va a ser el mejor. Y acabamos con una canción con un título que yo espero que tú no, como decir, no es nada personal. Es el título y va en relación con el show de Robin Williams, Armas de Autodestrucción, porque es de chapa fría, tôle froide, autodestruisez-vous. Voilà. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Besoin qu'on gère mon vagin n'est pas... Voilà, fin de la emisión. El departamento técnico, quiero que te informe que vamos a cortar la emisión para unos 20-30 segundos y rearrancar el servidor en la nube para evitar de hacer una paria cerebral aquí. Entonces, con eso nos vemos. Oímos, James. Ok, oímos mañana en nuestra pequeña radio loca. Local. Ok, loca y local. Normalmente la hora debería ser 5. Lo siento que yo no ha anunciado el cambio de hora en el grupo Telegram hoy, pero no tenía mi móvil conmigo cuando ha pasado algo de reportera de calle. Y porque ahora yo soy solo en la radio, ser reportera de calle y DJ de transmisión no ha funcionado. Entonces, eso es eso. Vamos a cortar. Nos vemos mañana. Entonces, todo bien. Te deseo una buena nit y bona nit. Qué combinación. Una bona nit y hasta mañana. Abrazo y besitos.